noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Tema final. Te va a alucinar. Noches, ¿cómo andan todos? Muy buen martes, pongámosle onda porque si no yo me duermo. Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Freaks en el aire de Mixtape Radio. Mientras te voy pasando allí para que escanees ahí con ¡escaneame esta! ¿Se podía decir o no? Buenas noches a todos, me adoptaron, finalmente me adoptaron. Sí, sí, le hemos traído acá un almohadoncito con una cobijita. Y se va a quedar acá en un rinconcito de la radio. Dejó de ser linchera. No, se lleva en el alma. No se deja. Eso no se deja nunca. Nunca. El ser cirujano no se deja. Junta la tita. Hablando de la tita. Sí, hablando de la tita. Vamos a hacer ruidito. Para arrancar la noche. Ay, yo que con este frío traje el mate y ustedes me están... No, chicos. Y vos podés tomar mate tranquila. Nosotros no te vamos a obligar a tomar. No, igual yo la segundo con el mate, si es que estoy tomando antibióticos. No, estás tomando antibióticos hace como 3 semanas, amigo. Enzo también le segundea con el mate. ¿Puedo segundear con el mate porque también no estoy medicado? No, también puedo conectar porque no también, puedo. Sí. Siempre. Bueno, tenemos un invitado acá en el estudio. Buenas noches a todos. Preséntese, nombre, apellido, colegio, división. Martín Ariel Durán, conocido como Helion por algunos, y otros conocido por mi nombre, otros me han conocido y no me han nombrado, no como Voldemort, no es por lo eso. Lo aclaraba, el diablo. Pero, y muchas gracias por la invitación, nerd de todo, digamos, sistemas, en especial Marvel, pero pasamos por todas las materias. Bueno, bien, eso está copado. La verdad. Así que sí. Es un poco en base al intro que tuvimos con el temita de los Avengers sonando de fondo. Vamos a hablar un poquito de Marvel hoy. ¿Un poquito? Hoy especial de Marvel. Vamos a hablar 2 horas, sí. Yo ya me veo acá como mirando los un poquito, porque primero traje algo para ustedes dos. Uy, tengo miedo. Pará, dijo. Cada vez que dice... Acá digamos, decimos Loki y suena como el tema de la Mujer Maravilla, cada vez que aparecía. Para. Bueno, o Loki. Si no suena el... Bueno. La otra vez, ¿se acuerdan que traje estos dos álbums que había hermoso conseguido? Lo mostramos el Sí, que el lo mostramos pasado, hace 2 programas atrás. Bueno, cuestión que este fin de semana que pasó... Seguimos coleccionando, el día domingo, acá en el Premier, acá en Capichuelo al 400, se hizo el evento Cuna del Coleccionismo, que se está haciendo cada 15 días. Y dicen que está bastante bueno, ¿no? Sí. Sí, les mandé un par de fotitos de cosas que vi el otro día que sabía que a ustedes les iba a interesar. Sí. Y algunas cosas me las llevé. Un domingo a las 11 de la mañana, el Gonza mandando fotos de Power Ranger. ¿Entendés? No solamente eso, me dice. A mí me dice, menos mal que no traje el aguinaldo. Sí, ahí había dormido 3 horas. Claro, re, o sea... A las 2 de la mañana igual estaba mandando fotos de una apertura de una... Ah, de, sí. De Pokémon, hice, o sea que... Digamos. Hice un video... Yo llegué tarde. Ella llegó después de que yo había terminado con el vivo, sí. Abriendo una caja de Pokémon, una ETB, una Elite Trainer Box, cajita que trae... Estaba bueno para abrir acá en el programa en vivo, amigo. Sí, voy a traer otra para acá. Voy a traer otra para acá. No te pienses que va a ser la única que compre. Vamos, esos bueno. Pokémones. Primero que nada, voy a arrancar con este. A ver. Power Ranger Ninja Storm. Completamente vacío. Ya se los entrego directamente. Para que lo tengan para este fin de semana. Esto entonces se viene para el stand de Ranger Con y del Team JDF Argentina. Exactamente. Sí. Así que vamos a tener que comprar figuritas, Arre. ¿O no? Para que siga sacando cosas. ¿Está completo o no? Sigue sacando cosas. No, tiene... Tiene alguna no. que otra pegada, bueno, no tiene mucho. ¿Me consiguen figuritas de este álbum? Por favor, se los pido. Pará, porque te pasé mal. Los ese, espero. Ese es el de la semana anterior, se me mezcla. Ah, este pará. Es el nuevo, que está vacío. Ah, está, el de Speedy. Parecía cuando... Porque ese tiene figuritas, sí, digo, sí, ¿qué onda? Parecía, ah, ahora sí, pará. Figurita. Ese es acá el nuevo, está. Que está vacío, completamente Speedy. Vacío. Y está impecable. Todavía nos seguimos preguntando cómo Doggy Krueger entraba... En el casco. Era una máscara de goma. Era de goma el tipo. Bueno, mirá, los consiguen. Ni siquiera el actor de doblaje nos pudo responder esa pregunta. Es verdad. No, es que nunca lo vas a ver. Ahora lo respondieron en el cómic, pero bueno, estamos lo respondieron en el cómic. Es el momento de Marvel, no es el momento de Power Rangers. Estamos haciendo un pequeño impasse antes de arrancar bien, con Marvel. Y seguimos trayendo todas las cosas de Power Rangers, boludo. Les traje. Ahora, esta era para mostrarles a ustedes. Gracias, Gonza. ¿Para esto dónde se ve? ¿Lo podés mostrar por ahí? Sí, sí. Yeah. Ahí estamos. Tuki. Hola a todos. Y yo traje este otro, aparte, que conseguí también, que está impecable. Como nuevo, le faltan solo 5 figuritas. No. Solo 5 figuras. Es una belleza. Hermoso. Y tiene varias sagas de Power Ranger, desde Mighty Morphin hasta Fuerza Salvaje. Abrí la primera página. Pará. Yo tengo que mostrar así porque... Es raro. ¡Oli! Ahí tenés que aparece Rita y todos sus secuaces. Estaba Goldark ahí. Escorpina. 10.000 años dormida. Yo con los álbumes tengo una mala costumbre, que es la de tachar en la hoja. No sé por qué. Pero es como que yo tengo... No, es como que amigo. No puedo ver bueno, haciendo... Acá terminó la entrevista con Helion. No puedo. Es como... Se está yendo. Ya. Ahí se me va lo coleccionista y es como que arranca el niño, digamos. Sí. Ese, bueno, es entendible. Yo tengo una aplicación en el celu para llevar el control de las cartas. Te pido, por favor, un poquito más cerca del micrófono. Porque si no... Yo... No sí, vos, había, si me... había una deuda... Me imaginé que ibas a traer... Pero... Ténganlos ustedes esos. ¡Matanga, dijo la changa! Porque ya tengo anotado. Elijan a placer para... Para abrir después cuando estemos hablando de Marvel. No creo que salga... Uy, a ver, mostrá eso. Pará. Chabón. Bueno, sí, chicos. Dejemos que la niña elija primero. Especial es eso, Marvel para el hoy. No hay edición acá. Desapareció. Mira, Thor encima. Thor, no quedó. Thor. Son Thor. Oficiales hermoso. De China. ¿Sí? Porque no conseguimos de la... Claro, o sea... De la Zapper Deco, de Tops. Pero... Hermoso. Bueno, y por otro lado, por último, les conseguí otra cosa de Pará. Power Ranger. Me estás jodiendo. Digo que te elijas uno. No, dale. No, eso no se vio. Bueno, casi lo vieron. Por suerte estamos en horario de protección al menor, así que. ¿Me elijo uno? ¿Me elijo este? Sí, ahora después cuando charlemos vamos a abrirlo. Ay, tengo miedo. Lo que traje, que conseguí también, fueron 40 paquetes de figuritas de Power Ranger Dino Charge. Todos selladitos. En realidad hay 39 porque me pudo y ya abrí uno. Así que... O sea, ¿cuántos hay acá? Ahí hay 39 paquetes. 39. Para... ¿Qué hacemos con esto, en el guacho? Primer paquete son todas esto? Diferentes y todos los demás son todas repe. Fafafa. Esto es fafafa. ¿Sabés qué? Yo el domingo hice una apertura de 40 paquetes de figuritas de Pokémon. ¿Cuántas repe? No, pocas. Muy pocas repes. Y late, me faltaron late, solo Nola, dos para Nola. Completar el álbum. Bueno, hermoso. ¿Se acuerdan antes hermoso, cuando uno Gonza. Compraba varios paquetes de figuritas y decía, ver, esta no la tengo, mientras... no la tengo? Y de repente, late. Me pasó hace 2 años igual. Empecemos porque el Capitán América no me lo banco, así que voy a elegir uno de Thor. ¿Qué te pasa, querido? ¿Qué te pasa? Aguante Red con Skull. El Capi. Aguante Red Skull. Esto es un pelotudo. Así que vamos a elegir este. Nos quedamos todos en silencio. Bueno, tipo, eso, ¿qué pasó? Sí, no. Estamos todos llenos. De droga. Hay mucha falopa acá en la mesa. Jodeme, pasame esa copia. ¿Qué? Esa. Fua, chabón. Ayer prestando atención, enfocando y viendo las monedas que trajo acá dibujín. Sí. Falta pintarla todavía. Mientras tanto. La estrella de rojo. Sí. Mientras tanto. Esta manera de mezclar Power Ranger Marvel, Power Ranger Marvel, nadie entiende nada. Mientras tanto, voy a ir leyendo un par de mensajitos que estamos ahí. Tenemos. Prendan que llegó el mejor programa de Mixtape Radio. Esa fue Luchi. Luchi que nos manda un saludo, nos está esperando ahí hace rato. Luchi, la nena. Bueno, acá hay algo que me están recalcando. Programa número 4. Estamos re perdidos. Somos 4. Ah. Y tiene la remera con el 4. Me está jodiendo. Esto por algo es, chicos. Por algo se está dando. Se está dando. Gachi. Hay que jugarle al 4. Y ahí empiezan a aparecer los mensajes de los chicos. Al 4. Del grupo diciendo te puse. Sí, seguro. O eso o viene Galactus. No, pará. Tanto así no creo. ¿Qué más? Tenemos acá... Titán Camón dice, miralo mis amores, Goncito y Helion. Tita, desde allá, desde el sur, bien lejano, que nos manda saludo. Tenemos acá al Moille de Mataderos. Dice, mirá, cada vez son más. ¿Cómo estás, Uri? ¿Todo bien? Vamos pasando así de largo algunos mensajes, no vamos a leer todo. ¿Qué quiere decir cada vez somos más? No. ¿Cada vez somos más Bulquito, Virgo? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? Bulquito dice Olis. ¡Oli! ¡Tenemos un Bulk! Maxi Panic dice, arranquemos tranqui. ¿Quién tenía razón? ¿Iron Man o el Capi? Para mí, Iron Man. Lo banco a muerte. Dicen, Helion, haceme un hijo. No, bueno. Sí, espero suave. Espero que sea con mi usuario porque es mi novia y están escuchando al otro lado. No, es el señorito Tita. Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien. ¿Cómo sí? Pegasus, que pasa también saludando. ¿Qué más? El Drato dice, hola Urish. No sé quién es. Es un amigo. ¡Oli! Perfecto. Bienvenido acá a escuchar esta locura. Brancati dice, qué mal se escucha. Sí, cuando estamos nosotros también se escucha mal, Brancati. Los viernes también se escucha mal. Ya se solucionará todo eso. No sé qué decirles. Alguien que esté del otro lado. ¿Qué dice? Tenemos acá a Lucas Sint, que dice que hable directamente al micrófono, se escucha abajo. Que fue por eso que te decía... Desde la primaria me vive retando, Lucas. Ah, listo. Y después pone, saludos a Helion. Bueno, ¿qué más? Tenemos acá un Batman 1980 y dice, vamos chino. Ah, sí. Y se ve que alguien lee mis historias, parece. Bien, sí. Tenemos bastante público y tenemos un montón de cosas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Querés empezar mostrando lo que tenés ahí? No, ¡sorpresa! ¡Dibujín vino con sorpresa! ¿Por qué empezó? Abran un cafecito o algo así, sí. Tarde. O un OnlyFans vamos a empezar a abrir, me parece. Ustedes sabían fans. Que tenemos entradas para sortear, nadie sabe nada, pero verdad, tenemos entradas para sortear, vamos a ¿para hacer... Qué, ¿Para qué tenemos sorteadas? ¿Puedo decir? Sí, tira el adelanto de todo. Listo, de una. Vamos a estar sorteando entradas entonces para la RetroStar, que va a ser el 5 y el 6, ahora este fin de semana de julio. Las entradas van a ser para el día en el cual voy a estar yo como invitada, así que van a ser para el domingo 6. Esa es la condición, amigos. Y así yo de que... invitado. Ay, a mí no me dejes aparte. Claramente me va a estar acompañando acá nuestro amigo Dibujín. Voy a estar también acompañada de la pequeña Yellow Ranger Sophie. Así que nada, y algún que otro de mis compañeros también de RangerCon, así que les mandamos un saludo. Vamos a sortear esas entradas, ahora vamos a ver de qué manera dinámica vamos a hacer. Vamos a hacer, la dinámica es sencilla, vamos a subir un videito en las redes, donde van a tener que dar like y seguir a nuestras cuentas. Muy para bien. Que el día jueves por la tarde-noche exacto estemos revisando quiénes son todos los que cumplen con las indicaciones de lo que se necesita y vamos a hacer un vivo con una ruleta online, una ruleta digital ahí en la compu. Exacto, va a haber un ganador que va a llevar un acompañante, la idea es esa. Exactamente. Yo pensé que iba a haber cuchillos y pelea con cuchillos por las entradas, ¿no? No. Puede ser. Eso vamos a hacer con las entradas. Bueno, me voy. ¿Como un COD? Eso vamos a hacer con las entradas para la Burning Tower. Nada más que pelea de cuchillos. Estaría bueno, estaría bueno. Eso vamos a hacer para sortear las entradas de la Burning Tower. Tiene entrada gratuita la Burning Tower. De ahí el chiste. Algún morfer, juego de monedas, algo así también. Podríamos. Sí, yo estoy... Sí, todo esto que vos tenés acá, contemos que lo vamos a tener para vender en Retro Start el domingo 6. Vamos a tener morphers y monedas de poder para que puedan adquirir acá, realizadas por las manitos de Pablete. Aclaremos. Van a estar los morphers con sus respectivas monedas. O sea, plateados con las 5 monedas perfecto originales. Y el dorado, que sería del Green Ranger y White Ranger, va a llevar también 2 monedas, que es la de Seo y la de Dino Trueno. ¿Por qué? Pero, porque las usó Tommy. ¡Pero qué espectáculo! Y sí van a ser intercambiables. Desgraciadamente esta vez van a venir con velcro porque no conseguí imanes. Pero bueno... Dice Bulquito, ¿a la casa de quién mandó el sobre? A mi casa. Contemos que estas primera son cosas... Primera soy más pobre. Estas son cosas que acá en Argentina no se consiguen. Así que la verdad están muy lindos, están bien hechos. Así que aprovechen esto que vamos a estar en Retro Star entonces el domingo 6. Aprovechen a llevar su morfer. Bueno, empezamos con el especial de Marvel. Arranquemos con un temita. Con un temita, bueno. Sí, a ver, ¿qué temita vamos a escuchar? Acá lo molesté al señor Helion para que elija 2 canciones. Molesto pagar impuestos igual. Sí, tiene razón. Sí, molesto es pagar impuestos. Molesto es subirme hoy al colectivo y encontrarme con que el boleto estaba más caro. Molesto es pagar un impuesto municipal y que no te limpien las veredas. Las calles. Y empezó la política, carajo, vamos. No, por favor, dejemos la política de lado. Bueno, Iron Man. Vamos. Por eso, momento. Yo vamos no quería crecer, chicos, no. El Capitán América versus Iron Man en Civil War es pura política, así que... Sí. Pero prefiero hablar sobre eso y no pero sobre depende, la... Pero depende de mi vida de real. Estamos hablando, si del cómic o de las películas. Claramente. ¿Y de qué guerra civil estemos hablando? Sí. ¿Viste más preparado que yo? Bueno, chao. Sí, depende muchísimo de qué estemos hablando, de cuál estemos hablando. Ah, esas son las del paquetito que abrí. Si querés ¿No te las quedabas vos? No, yo las miro. Ustedes. Que las mire Aye, que las muestre ahí por... Que las muestre ahí por TikTok. Y bueno. Esto es una mezcla de cosas, chicos, es lo que hay. ¿Qué trajo para escuchar? Elegí un tema de Paul McCartney con Wings. Lo elegí porque lo escuché muchísimas veces. Lo elegí porque Paul McCartney es fanático de los cómics, específicamente de Marvel, pero de los cómics en general. Y un poco la canción es del querido Magneto. Magneto y los hombres de titanio. Y el hombre de titanio. Aparece un Crimson Dynamo también nombrado en la canción. Y me encanta la canción. La escuché miles de veces. Me parece genial que Paul McCartney haya hecho una canción que de Magneto, de algo de Marvel. Y trata un poco de cómo las cosas no son lo que parecen, ¿sí? Por ahí, si hay alguien que se ve bien con el inglés, va a entender que en un principio acusan a Magneto y al hombre titanio de cometer un ilícito. Y después Crimson Dynamo dice, no es así. ¿Sí? Pero bueno, nada. Lo dejo con la canción que la va a explicar mucho mejor que yo. Bueno, vamos con Wins y el tema, que ya me olvidé el nombre. Magneto and the Titanium Man. Night. ¿Cómo estás, Iwan? ¿Todo bien? Hola, gente. Les dije que traje sorpresitas también para el momento Marvel. Todos traen sorpresitas. Y creo que casi todos trajimos algo para el momento Marvel. Yo todo lo que traje yo está no, acá. Yo está no acá. Traje nada. Yo traje algo que me lo va a querer robar Aye. No. Primero que lo vea la cámara. Creo bueno. que ya lo así, tengo. Así, de aquel lado. De creo seguro. Que ya me lo robé. Creo de seguro, pero de seguro lo vas a querer robar de nuevo. Es Loki. Es Loki. Sí, ya lo tengo. Sabía, late. Sabía que lo ibas a querer tener por ahí de compañía al lado tuyo. Es más, no le he sacado el film. No, yo los tengo todos nerd. En la cajita guardado. ¿Por qué hablaba como gallego? En español. Tengo la colección completa de esos. Qué bonito. Del de Marvel no lo tengo completo porque no lo juntaba yo. Yo estaba juntando el de DC mientras que mi ex juntaba los de Marvel. Claro. Se fue a la mierda, se me llevó hasta la cama, pero me dejó los muñecos de Marvel. Vamos. Bueno, ¿a nada? Mira, no sé, ¿eh? Yo creo que salí ganando. Sí. En precio, sí. Valor. Sí. Yo no. Me olvidé de traer algo de Marvel, boludo. Todas las boludeces que tengo en casa me olvidé. Yo tengo cómics, los dibujos, pero. Ah, tengo los. ¿Se acuerdan los Iron Man que venían en Burger King? La era de Ultron. Ay, no. Había unos muñequitos cuando salió la primera de Iron Man, de Burger King. Tengo el Mac. El Mark II y el Mark III. Que el Mark III lo tirás de la mochila. Tiene una mochilita atrás yo y lo tirás y hace. Un mini Thor de Lego. Excelente. Así es, muy pequeño, bueno, muy bonito. Traje un par de cómics. Un par. A ver, ¿con qué nos van a deleitar hoy? A ver. Arrancamos. La era de Ultron. La verdadera era de Ultron. La verdadera era de Ultron. Pero ¿cuál de todas? Basta. Quería traer también. El verdadero Civil War, pero no me entraba en la mochila. Yo tengo la colección de Tomo Negro de Salvat. Sí. Toda completa. Pásame que lo muestro. En cualquier momento lo tengo que retirar de mi casa porque no hay espacio. No. Sí, sí, vamos. Porque está mostrando acá, vamos también. Pasando de a una, está mostrando acá, perdón. Por Switch. Lo que es, y lo que tiene esta edición de copado es que adentro trae las cartas. Se las saqué todas las cartas yo a mis compañeros. Se me retira ya del estudio. No puedo, no. Es que algo troquelado es para desarmarlo. Para mí. No. Porque venía todo Avengers vs. X-Men, venían todos los tomos principales y los complementarios venían con cartas, y además la era Ultron que había salido también tenía cartas. Estás haciéndole mucho, mucho mal a mi lado coleccionista con todo lo que venís diciendo. Nunca más me invitaban. No, podés venir las veces que quieras. No vuelvas a decir algo así. Frente a él. A nosotros dos podés decir tranquilamente, frente a él no. ¿Se vendrá la era de Avengers vs. X-Men? Ojalá. Ojalá. Tengo todos los cómics finitos de Avengers vs. X-Men y secuelas de Avengers vs. X-Men. Bueno, dicen que parte de los planes de Marvel está llegar a ese punto. Sí. Y por eso justamente es que estaban esperando el momento a poder comprar o tener los derechos de los X-Men. Exactamente. O sea, se supone que esto que se viene ahora vendría a ser la etapa mutante. A ver, lo que comentan por ahí, vamos a decir, en las redes, no todo es real y me trato de no guiar por eso, pero me parece que sí va a haber una explosión en cuanto a lo que es X-Men. No sé si tanto o no a corto plazo un enfrentamiento con los Avengers. Por ahí pasa en las próximas películas de Secret Wars, pero ¿por qué no? Primero tienen que desarrollar todo lo que son la saga. De Secret Wars. Hablando de Roma. Y esa es la que me gusta. A mí, sinceramente, me gusta la original, la Secret Wars 1 sí. y 2 de los 80, 84 y 85. Pero yo no soy de acordarme los números. Esto me traté de acordar los números simplemente para mencionarlo. Yo soy más de acordarme las historias. La primera, 1 y 2 Secret Wars del 84 y 85 son diferentes a la Secret Wars del 2013, ¿era? Creo que sí, está, sí, bueno, más sí, o menos 2013. Más o menos. ¿Por qué? No sé si querés que arranque por ahí. Vamos por ahí. Bueno. Vamos por ahí, ya arrancamos por ahí, vamos por ahí. La Secret Wars de 84-85 era más cercano a lo que era Infinity War. Era cercano en cuanto a tiempo, ¿sí? Sí. La trama era Beyonder, ser con poder absoluto, caza héroes y villanos y los mete en lo que se llama Battle World. Sí, una recopilación de diferentes mundos, vamos a decir, que sería ese Battle World. De ahí, conceptualmente, es, agarro, tengo ganas, tengo poder, meto héroes y villanos, pelense. Y que gane uno. Exactamente. Y como siempre está el Doctor Doom, que tiene sus propios planes, ¿no? Sí. No hablemos de ese señor porque siempre tiene sus propios planes. Sí. Siempre. La Secret Wars de 2013 es diferente. Fue ya más como queriendo reiniciar la línea de tiempo. O sea, fue un reinicio suave. Sí, fue un reinicio. Yo les llamo la síndrome DC. DC que tiene las crisis infinitas. Crisis infinita, crisis de identidad. Crisis de tierras infinitas. Sí. Tiene las eternas crisis, ¿sí? Esos son sus reboots. Marvel usa las Secret Wars como un reboot porque sabe que se está yendo muy a la mierda y tiene 25 Spider-Mans al mismo tiempo saliendo. Bueno, eso lo solucionaron dividiendo. Para ellos el multiverso es una cosa, claro. Y el Spider-Verse es otra cosa. ¿Sí? Sí. Lo manejan como quieren. Sí. Pero, bueno, Secret Wars, básicamente, la de 2013, lo que tiene es. Se está yendo todo al cuerno, y ahora voy a ir un poquito más atrás para explicar por qué. Se está yendo todo al cuerno, están colisionando realidades, sí, que en las películas lo mencionaron como incursiones. En claro. El cómic también, ¿eh? Después ahí me voy a ir más para atrás, claro. Porque hay que explicar un poco de dónde vienen. Las incursiones, claro. Y todo, sí. Creo que la mencionaron. No tiene nada que ver con la del Pokémon GO, ¿no? No, acá no hay Pokémones, por lo menos en un principio, según recuerdo. Sí. Andás capaz a ver, que en alguna. En Marvel en cualquier momento compra Pokémon Company o Niantic. No, y te hace línea del tiempo. Ellos les gusta comprar cosas que eran de ellos, ¿entendés? Sí, que vendieron porque necesitaban plata. Cada en algún Pokémon momento. Es una línea del tiempo distinta. Sí. Puede ser. Sí, tranquilamente podría llegar a ser. ¿Por qué no un dios en esa cada línea temporal, no? Claro, Me encantaría ver esa línea temporal de Pikachu Dios. Si alguien, ¿no? Oh. Si alguien hace fanfics. Gengar, Gengar, amigo, sí, Gengar. Es el momento. Si alguien hace fanfics, por favor, anote todo lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Se van a llenar de plata. Mewtwo ya es un dios de por sí. ¿Eh? ¿Te decía hace un rato faltaba que aparezca el Tata? Acá ¡Ori! Aparece Fede Pico. Hola. Dice, hola, Gerion ídolo. Vos sos fanático de Marvel. Si el veneno de la araña te hace Spider-Man, ¿qué veneno tendrá tu paladar? No, no, va a ser, no, no, no, no, no. Bueno, no. Está bien, estamos en las 22. Conociéndolo, ya sé a dónde se fue. No, no, no, no, fue muy dulce. Mi cabeza se fue más lejos que lo dije. No. Claro, te paró tu propio pensamiento. Dice, ¿qué veneno tendrá tu pelada que me deja enamorado? No, bueno, está bien. No sí. sé de cuál de las dos estará. No, no, bueno, todos esperamos que sea de mi alopecia superior, digamos. Pero bueno, volviendo al tema de más allá del enamoramiento, volviendo un poco al tema de Secret Wars, todo se está yendo al demonio, hay incursiones, se están colisionando realidades, y básicamente hay tres historias más o menos que fluctúan. Que tenés la de Spider-Man como eje principal en el Spider-Verse, sí. La de Reed Richards malo, la del universo Ultimate. Maker. Sí. ¿El de Maker? No, Maker, el de Pokémon. Es otro, es un no. Maker malo este. No, Maker de Tag Team. No, pero aparece, ¿viste? O sea, tiene... Es medio malo también, pero no ese. Y después tenemos el de Doom. Claro, exactamente. El de Doom con Strange. Con Strange. Exactamente. Exactamente. Qué personas aplicadas. Oh. Da la casualidad que yo no sabía... yo me enteré de este especial la semana pasada. Y la anterior, yo ya me había visto... el videocómic completo de la Secret Wars nueva. Igualmente, como le pasa acá al señor, yo banco mucho la original. Sí. Banco muchísimo la original. No. Sí, la original además tiene un gran ápice, voy a usar esa palabra, creo que está bien usada, un gran ápice que es el encuentro entre Peter Parker y el simbionte. Exactamente, que es lo que tienen que traer ahora justamente. Es una de las repercusiones de Secret Wars del 1984. La Secret Wars 2 de 1985 ya estamos hablando de otra cosa. Un poquito más, sí. Secret Wars, entonces, 2013. Estamos en una situación donde se está yendo todo al demonio y por ciertas cosas que... Ahora en un ratito voy a ir un poquito más atrás porque quiero empezar de por qué. Hay que prácticamente volver a la época de que sale Capitán América, primer Vengador, o volver a Hulk. En realidad, vamos a ir para atrás, en vez de explicar esas tres colisiones que tenés de temas. Perfecto. Empecemos con los Illuminati, ¿sí? Que me parece el mejor punto de comienzo. Los Illuminati... se forman por, casi te diría, idea de Iron Man, ¿sí? Se forma un equipo de gente extraordinaria, ¿no? El de John Connery, no la película de John Connery, sino algo un poco más serio. lo cual es, operan en las sombras para, digamos, mantener el orden. ¿Sí? Mantener el orden, ¿qué? Que no venga ninguna amenaza que no puedan controlar. La famosa armadura que cubriría el mundo, según Tony Stark, en las películas. Sí. Exactamente. Lo hizo con una mesa chica, ¿sí? Una mesa chica donde participaba el Capitán América, pero llegaron a hacer cosas bastante polémicas, ¿sí? A raíz del descubrimiento de las incursiones. Una mesa chica de 6 personas donde descubren de que estaban colisionando realidades, es un poco de que algunos van a tener posiciones un poco complicadas. ¿No? Entonces optan por expulsarlo. Espera, un momento. Para que se entienda, porque nosotros acá lo entendemos. Esto se parece a mi vida real. Pero, ahora, entender el tema de que las realidades, o sea, o las diferentes líneas temporales colisionen, las incursiones en este momento de Secret Wars tenían que pelear todos los mundos destruyendo al otro universo con el que colisionaba. Entonces, como para que la gente entienda por qué era algo que por ejemplo, el Capitán América no estaba de acuerdo, era que tenían que matar, literalmente, a otro universo. Sí. O sea, es borrar de la existencia otro universo, que es justamente lo que muestran en Loki y todas esas cosas. Corrían una ventaja que lo que no presionó la decisión era de que estaban Los sacerdotes, que ahora no me acuerdo el nombre, que después vamos a revelar quiénes estaban detrás de los sacerdotes. Había unos sacerdotes que eliminaban los mundos y eliminaban, digamos, esa situación de la incursión, ¿sí? No pasaba la incursión simplemente porque los sacerdotes, que no me puedo acordar, no eran los Ivory Kings, sino... Ya me voy a acordar en algún momento cuando esté con la historia. Estos sacerdotes realizaban un hechizo, tenían un casco dorado con un ojo enorme y unos cuernos enormes. Estoy haciendo la gestualidad, espero que... Por favor, espero que me estén viendo por la cámara porque son más divertidos cuando hago los gestos estos. Hola, hola. ¿Estos sacerdotes se eliminaban? Los sacerdotes de Mundus, te dice acá Drato. No. Él la tiene con Mundus, es un amigo que... Que no estaba tan lejos porque, si no recuerdo mal, el nombre de Galactus original también le decían Mundus. Sí. ¿Sí? Había algo, Mundus, sí, algo así. Sí, sí. Tenía un nombre como la raza del original, pero le decían Mundus o algo así. Ay, sí, yo tampoco me puedo acordar. Hace poco también vi cómo se llamaba, de dónde Galán venía. Galán es el nombre extraterrestre de él. Ahí está, ¿sí? Galán es el nombre extraterrestre de él. Era Galán. Era un papucho. Entonces, tenemos por un lado esos sacerdotes, que todavía no me acuerdo el nombre. Estaba por otro lado los creadores, ¿sí? Una raza de extraterrestres robóticos. Sí, que estaban haciendo, digamos, eliminando planetas y posibles incursiones. Y bueno, estaban los Illuminatus que estaban llegando a un punto donde se veían forzados a encontrar una manera de destruir el planeta Tierra que estaba incursionando. A veces me voy para atrás, no sé por qué. Me pongo nervioso. Para las incursiones me pongo nervioso. Para gesticular mejor. Claro, sí. Para que me vean por la cámara, entonces es como un show mudo, digamos. Entonces... Si te tiras para atrás, no salís en la cámara. Para este lado. Bueno, y continuando con eso... ¿Qué pasó? Los Illuminati lo que encontraron era un mecanismo para poder hacer explotar... Me olvidé los cisnes negros. Los cisnes negros también eran otra amenaza que estaba... Era como que estaba saliendo todo mal. No era solamente de que había incursiones. Era de que había 200 amenazas al mismo tiempo. Claro, mientras más incursiones habían, o sea, mientras menos mundos habían en realidad, claro. Esas amenazas que venían de otras realidades también, o sea, se iban juntando, o sea, convergiendo todas a un mismo punto. Exactamente. El tema de los cisnes negros era una raza alienígena que adoraba a un ser supremo, que se revela mucho después. El primer cisne negro que capturan los Illuminati era lo obtuvieron de la saga Infinito. Yo pensé que habías traído el tomo Infinito, lo hubiera traído yo. No. El tomo Infinito son cuatro números donde en cuatro números pasan un montón de cosas. Donde se enfrentan a la raza alienígena de los creadores. Y por otro lado, Thanos tiene otra vez ganas de invadir la Tierra como las 200 veces que tiene ganas, digamos. Aburrido, dijo, a ver, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a la Tierra. Pero ya te sacaron a las patas. Y vamos igual, total son amigos. Era tomarse el 92 para Thanos. O sea, todo el tiempo... Él, me voy a tomar el 92 hoy para ir a Palermo. Voy a la Tierra a invadir. Unas pizzas, unos mates en la plaza. Dale, vamos, muchacho, vamos. Claro. Sí, los mates. Sí. Corvus y Proxy traen la comida. Continúo, vamos a hacer un corte yo por la duda porque yo me arranco vamos, a hablar y... Vamos a hacer un cortecito, vamos a pasar un tema. Loco, me está cortando. Seguimos charlando. La pausa así, sanitaria. Así remoja un poquito la garganta. Remoja lo que quieras, no hay problema. Bueno, vamos a escuchar ahora... de la banda Spirit in the Sky, un temazo que aparece en la película Guardianes de la Galaxia. Que tiene una banda de sonido hermosa en las tres películas. Sí, sí. Busquen, googleen, no ahora, después de que termine el programa, después. Entran a YouTube. No cambien de pestaña, no cambien de pestaña. Entran a YouTube y buscan Guardianes de la Galaxia, volumen 1, 2 y 3, así todo junto, y es... 1:40 de música que vale la pena escuchar con muchos hits y muchos temas clásicos de los 80, 90 que le dan un entorno a esas películas. Aparecen en el momento preciso cada canción. Es que lo mejor de esas películas son las bandas sonoras. La verdad que sí. De Guardianes de las Galaxias es la banda sonora, no hay con qué darle. Para, antes de que salga la canción, un momento épico es la de Fleetwood Mac de la segunda. Y la última de Dog's Days de ¿cómo se llama? Florence and the Machine. Ahí está. Esto es así de poner ese tema. Es muy lindo tema. Sí, sí. Es un tema muy, muy lindo, pero bueno. Me decidí. No querías verme bailar, era eso. Íbamos a terminar todos bailando acá y no daba salir por las cámaras bailando. En casa me dicen que bailo con la cara, que no bailo con el cuerpo. Así que. Esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva. A ver. No. Te baila la cara. Es eso, la simpleza de la explicación es esa. Contame, ¿cómo te baila la cara? ¿Cómo te baila? ¿Te baila la cara? A mí no me baila la cara nunca, amigo. Hacemos una pequeña pausita. Vamos escuchando el tema Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. When Bueno, este tema que sonaba, Spirit in the Sky, originalmente iba a ser el tema para los créditos de Guardianes de la Galaxia 1. Al final de la grabación de toda la película lo cambiaron por I No Mountain High No de Marvin Gaye y Temi Terrell. Exactamente. Aún así, lo incluyeron en el soundtrack de la película y lo utilizaron en varios trailers promocionales y materiales de marketing antes del estreno de la película. Hermoso. Muy buena data para el que no lo creo sabía. Creo que la usaron en otra película, además. No es en la única. No, dentro del universo Marvel, sí, digo. Sí, sí. Tratando de acordarme, a ver si... A veces como usar el mismo actor. Sí, debe haber sido alguna hacia... Pero yo creo que en los últimos años, después de Guardianes de la Galaxia, la escuché en por lo menos dos películas más. Sí, seguramente, porque cuando se empiezan a conectar, sí, ¿no? ya se conocieron, cuando, ya está. Cuando, sí. Cuando ya están las películas y se empiezan a conectar, empiezan a hacer guiños a más no poder en toda la saga. Y es que no está mal, porque si no, no tiene chiste. No. No si tiene no, chiste para nada. Yo una vez que hiciste Los Vengadores... Si no, ¿cómo llegamos a un Infinite War? ¿Cómo llegamos a un Endgame? Y Infinity War llegamos porque vino Thanos. Estaba aburrido, o sea, que lo acabamos de decir. Se tomó el 92. Se fue a Plaza Italia. Trajeron la factura, la comida. Y él se sentó en la plaza a esperar que pasara todo. Y pasó nomás. Ajá. Y en Endgame, bueno, ya cuando se terminó la pizza, dijo, no, tengo hambre y no... Me voy a comer un guisito un planeta y... Le cayó mal. Se le cayó un hacha, diría yo. Estaba en Guerrín y le dijeron, tenemos que cerrar. Sí, sí. Y ahí se volvió loco. ¿Cómo argentinizar Marvel? Es esto, le ¿no? cerraron el bar. ¿Cómo argentinizar Marvel? Claro. Vino al bar claro. A las 5 menos 5 y a las 5 lo eché. Momento. Si hablamos de argentinizar cosas, ¿se acuerdan de Kryptonita? Sí, claro. ¿Vos la viste la película Kryptonita? Es la versión de la Liga de la Justicia si hubiera pasado acá en Argentina. Ahora, ¿cómo hubiera sido la versión argentina de Los Vengadores? Muy interesante, por lo menos. ¿A quién elegirían para el supersoldado? Ay, un miedo. Se me cruzan 4 o 5 personas por la Chicos, cabeza. No voy a decir el nombre, pero yo, sinceramente, y dado cierta cultura, yo creo que hubiera sido ese señor riojano de la AM que hubieran elegido. Por carisma. ¿Sabe? Yo pensaba... El que empieza con M. El que sale la serie ahora el 9 de julio. Pero... Arre. Tata, lo hizo. No por gusto, ojo, ¿eh? Bueno, pero... Acá, para esa charla nos faltan Rubén y Belkan. Claro, boludo, no podemos traer en esta charla así. Rubén, Belkan, el indio. No, pero piensen en otras cosas. A ver, Tony Stark, como actor acá en Argentina, Tony Stark, ¿quién hubiera ¿actor? Sido? ¿Actor? Ricky Ford. No, actor. Yo para mí hubiera sido mujer y quien lo maneja. Superhéroes argentinos. Superhéroes argentinos. Yo digo, si Tony Stark. Un capitán barato. El capitán barato. Claro, entendés, una cosa así. Sí. Bueno, ese vendría a ser como una especie de Batman super ultra mega pobre. Un cospobre. Pero lo rebanco. Un cospobre de Marvel. Lo rebanco. Pero lo rebanco. Lo rebanco igual. Y Mecano Marciano hubiera sido Thor. Lo amamos. Y el cazador, no. Ay, el primero que pensé cazador, pero digo, no lo voy a decir. No lo digas. Sí. Una mezcla entre Hulk y Punisher. Sí. No, bueno, pero el cazador es una mezcla de tantas sí, cosas. Sí. Pero bueno, volvamos al Secret Wars. Bueno, porque si no nos vamos. Cualquiera. Porque nos una vamos. Una charla más virga que esta imposible. A ver, recopilación. Sacerdotes negros, ahí está, que recién, ajá, recién lo buscamos. Lo quería decir. Sacerdotes negros. Bueno, recopilación. Secret Wars. Rápido lo que hablamos el bloque anterior. Illuminati, incursiones, se está yendo todo al demonio. Empiezan a explotar planetas, ¿sí? Yoga negro no. No. Cierto personaje atlante le toma un gustito a eso de eliminar. Es el más cabrón, digamos, del equipo de los Illuminati. Llegan a un punto donde Doctor Strange empieza a investigar este tema de los sacerdotes negros. Enfrentamiento de por medio. Descubren que había un plan, ¿sí?, de parte de Doom. En conjunto, bueno, parte del plan era el hombre molécula. Exactamente. Donde se enfrentan a los... Estoy resumiendo varias situaciones, así llegamos al punto. Sí, sí, sí, porque es re largo. Es largo de sí. explicar todo. Incluso el nombre de molécula. Sí. Nadie lo conoce. El personaje más... Me voy a corregir. Doom descubre que al nombre con los sacerdotes negros estaba Doctor Strange. El que guiaba a los sacerdotes negros era Doctor Strange. Qué raro. Esa, de algo. Doctor Strange es un tipo que... Si puede tirar la pelota a un gris, la va a tirar y va a pasar al negro y después va a volver al gris y después va a volver al... Todo con tal de proteger la realidad. Claro, convengamos de que, el Strange de los cómics es mucho más jodido que el Strange de las películas. Sí. En las películas es muy bueno, se maneja por amor, porque claro. mis manitos sí. y porque... Y en las películas es muy, lo evangelizaron. Está romantizado. Exactamente, está muy romantizado, pero lo que sí tiene de los cómics... que romantizado, pero bueno. sí, también. Y en los cómics es muy, muy, muy basura. Es muy basura. O sea, no tiene escrúpulos para hacer nada. Si bien él mismo dice, che, sí, pero destruyendo esto me... Puedo hacer esto y lo otro, o sea, como que él mismo se. Es un extremista. En realidad es un pacifista. Es un extremista disfrazado de pacifista. Exactamente. En realidad, cuando. Después de Infinity, queda muy herido. Eso es un claro ejemplo de lo que es él. Queda muy herido porque Ebony Maw, el hechicero que está con la Orden Negra de Thanos, le. No encuentro otra palabra que sea inserta, pero digamos. Porque hacerle ingerir una entidad queda peor todavía. Entonces, le inserta, digamos, una entidad para ser de espía, para encontrar al hijo de Thanos. No voy a seguir esa parte. Sí. Lo que voy a seguir sí. es lo siguiente. Queda tan herido él que llega al Sacto Sanctorum y le dice a Wong que no me moleste nadie, se mete y empieza a estudiar todas las artes negras que pueda llegar a encontrar. Al nivel de que abre un libro y salen tentáculos y la última imagen es todo rojo, Doctor Strange, un libro, tentáculos. Nada sale bien cuando hay tentáculos en el entremedio. No, nadie diga hentai. Espero que no. Nadie que diga no. hentai, por favor. Depende. Bueno, sí, sí, para Deep, claro. de The Boys sale muy bien, sí. Sí, re bien. Luchi dice, no, bueno. Sí, sí, nos fuimos al extremo The Boys. Sí. Bueno. Entonces, vuelvo a Doom. Doom se encuentra con que Doctor Strange es el líder de los sacerdotes negros ya estaba en conjunto ahí el amigo, el hombre molécula, y el plan de Doom es ir directamente a la fuente de una de las fuentes de mayor poder, que no es el hombre sobre todo, ¿sí? Si me vuelven a invitar después de algunas barrabasadas que digo, vamos a ir a las entidades de Marvel. Tenemos una pregunta seria acá en el chat. Sí. Si a Wong le compro una birra, ¿me fía el envase? Depende en qué parte del multiverso. Respondería yo, pero... No sé. Jodido. El gong del universo 616... El gong del universo 616 te agarra a las 3 de la mañana y te echa el vaso. No moneda. Toma caramelo. Es excelente. Su plan es ir directamente por los Ivory Kings. A nivel de poder estamos hablando 2 escalones abajo de el que está arriba de todo. The One Above All, arriba de todo. Es una entidad que nunca le dan una forma física, prácticamente. Todos en internet dicen que es Stan Lee, en realidad. Sí, sí, bueno. Sí. A mí me gusta ser partidario de que en realidad los Ivory Kings, al ser 3, son Stan Lee, Ditko, y ahora no me sale el nombre del tercero. Kirby. Ahí está. Kirby. A mí me gusta pensar eso. Pero eso depende cómo lo vean, porque hay muchos que lo ven desde la perspectiva de Deadpool. Y su ruptura de la cuarta pared. Ah, bueno, sí, también lo he leído. Por esa teoría. Es donde viene la cosa. Sí. Pero sí, es bueno pensar de que justamente el que está por sobre todo no tiene una forma física, sino que es más bien algo de energía, como un éter, una cosa así medio... Sí. Más tirando por ese lado. Sí, sí, además ya te digo, creo que una vez lo vi... No, personalmente, yo no vi. Así, sí. Juro que no vi al que está arriba de todo. Lo único que vi es en un cómic, creo que fue una sombra y una luz. Sí. Creo que es la única imagen que hay de él, si no recuerdo mal. Los Cyborg Kings son 3 extraterrestres con armadura. No, no armadura a nivel Caballero Zodíaco, más tecnológica, pero son tres entidades. ¿Para qué quería Doom? La de siempre, el poder, ¿sí? Pero hay una negociación que a mí me sorprendió cuando yo leí el cómic, que fue como, che, ¿y ahora qué hacemos con el poder? Y lo mira el Doctor Strange. Y Doctor Strange dice... Doom es una onda político argentino. Un quilombo para tener el poder. No, pero Doom es muy estratega. Es un estratega, sí. Ahora ve poder que quiere absorber. Es así. Sí. Pasó en Secret Wars, la del 84, pasó acá. Pero acá fue como... Casi fue magnánimo, ¿sí? Fue el tipo... le surgió la pregunta de decir, ¿qué hacemos con este poder? O sea, no fue, lo voy a agarrar yo. Claro. Doctor Strange le dijo, yo lo agarro, la quemo, ¿eh? O sea, la armo así y la quemo. O sea, no tiene un término con un medio. Cuchillo en el piso en Consti, en la estación de Constitución, acá, guacho. Y el hombre molécula, estamos hablando el hombre molécula lo presentan como que es. La bomba que, si no recuerdo mal, los Cyber Kings habían puesto en cada uno de los universos. La bomba, estoy hablando de una bomba humano literal, digamos. ¿Sí? Yo mientras vamos hablando y con mi paciencia del mundo fui abriendo un paquete. No, para. Es porque te querés guardar el paquetito. Sí. ¿No? Sí, él me conoce muy bien. Yo tengo un problema. Yo abro con cuidado los paquetes, casi sin romperlos. ¿Así sobre todo? Guardarme los paquetes. Sí. Las cajitas. Sí, tengo una colección de cajitas y paquetes. Yo cuando me pido algo, una cosilla, una cajita. ¿Se pueden abrir? Tengo miedo. Sí, sí. ¿Cómo sí, que no? Mucho. Dáselo a Gonza para que lo... Si querés que lo abra con cariño. No me tenés para que... fe. ¿Qué es eso? ¿Y se puede usar? Es lo que preguntó Doom cuando vio el poder, digamos. Así es el dorso de la cartita. O sea, vos con las garras ahí de... ¡Déjame! ¿De cómo se llamaba la chica de garras? Yuriko. Esa. Lady Deathstrike. Mientras, vamos pasando... Strike suena mejor. Sí, acá la conocimos como Lady Deathstrike. Tenemos un... La Deathstrike. Un Hawkeye. Oh. El Hawkeye. El dios Hawkeye. Para mí es uno de mis personajes. En el cómic es... un Thor. Pero la verdad que en las películas te queremos, pasa. Jeremy, sí. Te amo. Una carita de Thor. Diciendo... Aquí estoy. Otro Thor. Otro Thor. Acá con... Te lo van a reclaimear eso. Con la Stormbreaker. Buena. Con la Stormbreaker. Sí, sí, ahí ya están tirando claim en el grupo. Sí, sí, sí, no, acá, porque se van todos. En el chat ya está. ¿En WhatsApp hay algo o no? Cuestión. Claim vendría a ser cuando tiran algo y uno dice, mío, yo lo quiero. Claim es, sí, sí. Ese es el claim. Acá hay dos, pero este no lo pienso abrir. Literalmente, ese Bushiroad tiene dos cartas. Tenemos acá. No importa. Un Iron Man. Y la siguiente carta que voy a mostrar después de esto es mía. Nadie la pida, es mía esa carta. A ver. Es otro Thor. ¿Qué salió? Es el Thor. A ver. Está en cuero. ¡No! ¡Mirá! Soy yo. Tenía que salir, ¿eh? ¡Ay, Gonza! A eso apuntamos no yendo al gimnasio. Es ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es ese. Exactamente. Soy yo. Nada mirá, más que yo soy pelado. Podría haber sido peor. Bien. Soy yo un domingo a la mañana. Gil, ¿qué me miras? Mostralo allá por tu camarita. Ah. Y por último... Yuri. ¿Alguien la banca, Yuri? En esta taza hay Fernet. No, a mí me parece irritante. Pero irritante. Me parece que le hicieron irritante. Pero bueno, ya vamos a llegar en algún momento. Espero, no creo que... ¿Qué hora es? No creo que vos... Mirá, son las 11. A mí me tocaron todas las chicas, papá. A mí la primera vez que me invitaron le comí una hora y media de programa. No. Y nunca terminé de hablar todo lo que teníamos que hablar. No, me tocan el hombro y yo sé cuándo retirarme, chicos. Y mandamos las canciones así a las corridas. Lindo Hulk ese, ¿eh? Sí, sí, precioso el Climb. Hulk. Precioso ese Hulk. Permitímelo que lo muestro acá en las cámaras, del otro lado. Es SR, ¿no? Para los que están detrás de la cámara, estas son cartas chinas de Marvel, oficiales, aunque no lo crean, que en realidad no tendría que haber salido del territorio de China, pero llegan a través de ciertos servicios. Problema. Chino comercio nunca. tienen una clasificación y cada clasificación en teoría tiene un precio, pero a mí no me interesa el precio, a mí me gustan los brillos. El blim blim. Lo importante acá es el corazón. Me gusta el blim blim. Bueno, acá me salieron a mí una mezcla entre los oros de ustedes dos. Tenemos al dios Hawkeye. No te puedo quejar. Te para cambio, nada. Lo cambio, arre. Al semidios Thor. A mí no me tocó. Un ojo azul y un ojo amarillo. El lado de giro. Exactamente. La mamacita Capitana Marvel. Qué polémica que está. Ahí sí estamos con una mamacita. La diosa. Nuestra querida. Black Widow. Dije Dios. Vos no sabés por qué. Ya lo había visto. Tenemos al... Aquí no hacemos eso. Claro que no. No hay que reverenciar. Este, Black Panther. Aquí no hacemos eso. A ese rey. Lo que brilla eso. Y tenemos... Al segundo dios de Marvel, Ant-Man. Sí, yo tengo... Lo que brilla lo voy a traer, si, me invitan de vuelta, voy a traer... Tengo el libro de Scott Lang de la segunda película. Oh. Me jodés. No, me lo compré. Me lo pedí por eBay. Por eBay, no por Amazon. Perdón, Amazon. Por las dudas, hasta que no consigan auspiciante. Creo que Scott Lang es uno de los personajes menos aprovechados de Marvel. Yo creo que Paul Rudd es el... Por fin envejeció. Sí. Un poquito, no sé, te digo. Más o menos, En Deadpool por fin envejeció. por fin envejeció. Sí. Ah, tomando esa referencia, sí. Bulquito vamos, dice, no sé, yo le daba a Gamora. Bueno, chicos, o sea, dale, bueno, chicos, boludo. Bueno, si vamos a eso, Star-Lord había estado con una escabletana, creo que llamaba la raza, que tenía tentáculos y púas. Sí. ¿A qué no le entró Star-Lord? No, bueno, sí. Es como Constantine. Otro. John Constantine. Lo amo. Sí. Volvamos a Marvel. No nos vayamos a... Sí, nos fuimos a DC de repente. Bueno, estábamos... Yo quiero hacer una preguntita. A mí me cae bien el John Constantine de Keanu Reeves. No es el John Constantine basura del cómic, pero me cae bien. Me gusta porque justamente sale del canon del personaje. Y está tomado como algo más realista. A ver, el problema para mí, y ya que también es estamos con el UCM y todas estas yerbas, lo que hizo mal DC es querer rebajar a sus personajes a mortales en la vida real, en las películas. A mí dame un Batman versus Superman, que es del cómic, o sea, son prácticamente las imágenes del cómic con personas reales, nada más. No quiero... Que, no sé, cualquiera de nosotros sea un superhéroe. No, quiero el superhéroe del cómic actuado con personas y nada más. Tenés de Mata. Repente, en las películas, un Superman que caga a piña a todos, mientras que en los cómics tenés un Superman que fue cagado a piña hasta por Alfred. Exactamente. No, pero más allá de eso, a ver, vayamos a Batman. ¿Cuántas encarnaciones de Batman conocemos? La de Val Kilmer. Sí. Digo, perdón. No, ¿en serio vas a arrancar por esa? No. La de Michael Keaton. Ahí está. Se me mezclan los Batman. Michael Keaton. Tenemos la de... ¿Cómo es esto? La de Batman. El Caballero Oscuro. Te falta George Clooney. No, saquemos esas del medio. Te falta George Clooney. Saquemos a esos de por medio. O sea, dije Val Kilmer porque quería borrarlo, quería sacarlo. Bueno, Christian Bale. Sí, Christian haciendo Bale, de... Y tenemos a Ben Affleck. Como los tres Batman principales. ¿Cuál fue el error de los dos anteriores? De los dos anteriores, estamos hablando de... De Keaton y de... Yo para mí el de Keaton está muy bartonizado. Pero no me parece que sea un error, pero es muy Tim Burton y no es tan Batman. Es un poco quiche. No como la serie, ¿no? Pero digo, claro. Es un poco... Bueno, para mí el error de esos dos fue humanizarlo. Sacarlo del cómic, o sea, sacarlo del personaje. Que lo que no hicieron con Ben Affleck justamente fue eso. O sea, dijeron, no, saco del cómic y te pongo acá, se terminó. Trajeron al Batman más musculoso, más alto, más bestia. Es bien como la del Dark Knight, la del cómic, sí. De Dark Knight. O sea, trajeron eso a la vida real. No me dijiste, no, lo vamos a rebajar un poquito, no, vamos a sacarle un poquito, esto vamos a hacerlo más carismático, no. Es Batman. ¿Sabes punto. ¿Sabes de qué Batman haría bien él? De Thomas Wayne. Sí, también. No. Pero me sigo quedando con el que hizo del padre. Por el Comedian. O sea, creo que vendría a ser más el Batman ese de... Ay, como de Flashpoint. Sí. Perdón, que justo estamos hablando de Marvel, sí, DC. Sí. Se me mezclan, no pasa nada, pero... Se me mezclan los universos y por ahí me pierdo más con nombres. Más o menos en DC me manejo. No tanto como en Marvel, pero DC. Hicimos una pequeña incursión en DC. Sí, sí. Pero no chocó nada. ¿Pero por no qué? Porque nada. Los cómics Marvel y DC también pelean. Y también se fusionan. Uy, el versus de los 90. Dark Cloud. Es Dark Cloud. La fusión entre Batman y Wolverine. Super Soldier. Qué asco. Ay, no, wow. Eso fue terrible. ¿Por qué ¿De quién fue la idea de poner un escudo con la S de Superman, en serio? No. Todos. Spider-Boy. Spider-Boy, oh. Sí. Eso fue lo mejor que salió en una mesa directiva, digamos. Claramente, no, perdón, me corrijo. Eso salió de una mesa directiva, no salió de una. Sí. O sea, fue como, a ver, muchachos, ¿qué hacemos? Tiremos toda la mesa y bueno, que salga lo que salga. Che, agarrá la carta esa, a ver, ¿cuál te salió a vos? Spider-Man. ¿Para vos cuál te salió? Superboy. Para traducir un poco a los oyentes que por ahí no siguieron eso, en los 90, no me acuerdo qué época, calculo que en 97, sí, 96, no sé, yo estaba en la primaria. Hubo un evento que se llamó Access. Marvel vs. Sí, DC, la habían, era lo que decía grande, pero creo que su evento era algo así como Access, donde había una entidad que había logrado, me acuerdo vagamente. Las dos entidades grandes de DC y de Marvel, justamente, se encontraron, vamos a tomar un mate. ¿Trajiste las facturas? No, la tenía que traer vos. Llamaste a Thanos, dijo uno. ¿Querés venir a ver Netflix? Arre. Algo así. Y no vieron Netflix porque no existía. Se les cortó la internet. Y una cosa llevó a la otra. Perdón. Muy violentamente. Yo estoy leyendo acá el chat y estoy tratando de no morirme de la risa. A ver, lee un poquito. ¿Qué dicen? Dice el Tata, dice Fede Picos. Gong, ya que hablan de Marvel, ¿por qué no pelás ese martillo de Thor que tenés? No, bueno. No, bueno. Para los que saben y conocen a lo que se refiere, por más que queda mal pensado acá, en el bar tenemos la Stormbreaker de un lado, y por otro lado tenemos un Mjolnir. Claro. Yo en casa tengo el Mjolnir de Legends que hace los soniditos. Y contemos que en el bar pasado muy alto. Le daba electricidad verdaderamente, sí, al bar. Sí, sí. El Mjolnir era, claro, la fuente de electricidad del bar. Era la fuente de energía. Vos veías el Mjolnir y encima del Mjolnir había una zapatilla que salían los cables para el fichín y para el proyector. Muy argentino. A Odín no le gusta eso. No. Claramente no. Bueno, no nos vayamos por las ramas, pero sí. Creo que acá yo me siento con el señor a hablar y podemos estar una semana. Sí. ¿Tiene que ser televisado esto? No nos podemos juntar en el bar. Claro. Tomamos unos mates. Es que... Bueno, volvamos. No, por si viene Thanos. ¿Qué tanto rebobinamos? Rebobinamos hasta lo que estaba derivando en Secret Wars. La toma de decisión de, sí, Strange con Doom y el Hombre Molécula. Fue el auténtico, bueno, entonces voy yo. ¿Sí? Fue, claro, eso, o sea, un poco. En realidad lo iba a tomar Strange, pero justamente como decís vos, Strange no quiso. Fue humilde, por creo que la segunda vez, creo que de tres veces debió ser la segunda vez que fue humilde. Sí. Doom, que tiene de humildad lo que yo tengo de pelo, fue directamente a los bifes y tomó, digamos, el poder de los Ivory Kings. Bueno, pero también convengamos que él tomó el poder por decisión de Strange, porque Strange no tenía la voluntad de recrear todo de una manera coherente. Un poco lo que hace Doom es un collage, vamos a ponerle. Sí. Ese Battle World que por ahí había hecho el Beyonder. Recordemos que los Cyber Kings son un escalón, uno o dos escalones más arriba que los Beyonder. Los Beyonder como raza, ¿sí? Ahí hago un breve globito que, sí, espero que sea breve. ese breve globito es Beyonder. Beyonder es una raza, ¿sí? Es el que mencionamos antes con el Secret Wars de 84-85, que es el que arma ese Battle World. Está un escalón abajo. Doom adquiere el poder de los Cyber Kings, por lo tanto, vamos para escalones a nivel de, ¿qué le dicen? Doom God. Exactamente, ¿sí? Un Doom blanco para los, ¿sí?, que no saben. No verde, no armadura. La armadura es y su capucha es toda blanca, básicamente. Todo. Es un ser de luz. Un ser de luz. Un ser de luz. Ay, un ser de luz. Y este Doom lo que hace es un poco una recopilación de mundos, ¿sí? Donde hay una sección completa de Spider-Verse. Hay una parte... Me estoy tratando de acordar porque son tantas partes. Hay una, es que todos tienen una parte. O sea, los malos tienen... O sea, cada malo tiene un lugar. Es como las monedas estas. Cada, ¿viste? Cada sí. moneda es un lugar que se los da a tal y cual. Exactamente. Se roba a la esposa, digamos que se roba a la esposa y al hijo de... A los hijos. A los hijos de Reed Richards. De Reed Richards. A la mole lo pone como muro que rodea el... mundo digamos, zombie. El, claro, exactamente. Es el límite entre el mundo zombie y esta, esta recopilación de tierras. Y tenemos a Johnny Storm como el sol de ese mundo. Exactamente. ¿Por qué? Porque se le reveló tantas veces que dijo, no, ¿sabés qué, flaco? Vos no, no nos traes la factura, chavo arriba. Listo. Y ¿sabés qué? La factura de luz me viene cara, así que cortamos acá y te ponemos a vos. Y bueno, los hijos de Reed Richards, nuestro querido Franklin, que vamos a conocer dentro de poco, tiene de mascota Galactus, para variar. Exactamente. Porque no tenía encontrado algo más chiquitito. ¿Sí? Uno está buscando un Beagle y él se digamos toma un Galactus. ¿Sí? Un Galactus, con, si no recuerdo mal, con la cabeza casi prendida a fuego, diría. Pero creo que era una falta de tacto increíble. Porque sí. esa, como si Galactus no fuera suficientemente grande, tenía que tener la cabeza prendida a fuego. Exactamente. entonces, tenemos a toda la familia Richard, básicamente como la familia de Doom. Ah, para. Volvamos un poquito para atrás porque sí, vas a contar una parte donde no se va a entender. En el universo 616, cuando colapsa contra el universo... 16-10. Contra el Ultimate. Sí, sí, para que la gente por ahí lo entienda. Porque normalmente están los cómics de los Vengadores y está después el universo Ultimate, donde sale el Black Spider-Man, por no decirlo. Por una me cae el Nika, bien, Miles. El Nika. Miles. Qué copado el Miles. Donde salió una serie animada. Semana que viene te traigo el álbum de Miles Morales con todas las figuritas pegadas. Viene de vuelta. La semana no que viene por, viene de vuelta no y la otra semana ya viene se queda. Ya se queda. No sé por qué no lo traje. Sí, ya la otra semana. Bueno, y así que la gente que viene lo traemos dos programas y ya. Claro, ya está. Llegaron a 6:46 personas adentro. Che, no entro. Y vamos sacando número para pasar y hablar. Bueno, el Reed Richards se escapa con alguno de los Vengadores y los X-Men y demás en una nave, aparte, donde justamente pierde a a los hijos, y esa nave queda como detenida en el tiempo dentro de ese Battle World. Exactamente. O sea, como para que se entienda a lo que viene ahora, ¿por qué es que después se va a desarrollar de otra manera el Battle World? Hay dos sobrevivientes. Por un lado están la nave donde está Reed Richards con ciertas... Reed Richards lo menciona como ciertas entidades seleccionadas específicamente para recrear el mundo. Sí. No estamos hablando al nivel, digamos, de Noé, sino a otro nivel, digamos. Porque no había suficientes mujeres, voy a empezar por eso. Es más, no había casi ninguna. No, además, eras uno más, ya. Claro. Mientras colisiona esa incursión, parte de la nave, en una escena bastante linda que espero nunca verla en el cine, en una escena linda, traumática, una parte de la nave se desprende donde está Sue y los dos hijos. En realidad creo que estaba toda la Future Foundation con todos los nenes. Sí. Porque... esa fundación futura de Reed Richards lo que hace es educar a los niños especiales, digamos, en cuanto a poderes y diferentes. De hecho, está la gárgola, creo. La gárgola de los 90, el dibujo animado que todos queremos. Esa parte de la nave se desprende y queda en... una luz blanca que después se reforma en esa Secret Wars, ¿no? Porque ahí viene, por eso los consiguió, vamos a decir, Doom. Por otro lado, los otros que sobreviven son el sindicato argentino de hip hop, que me gusta llamarlo el Cabal, donde está Thanos, parten de la Orden Negra y Namor, ¿sí? El amigo de todos, Namor. Namor... es otro que está al nivel de Doctor Strange en cuanto a turbio. Y no sé quién es más turbio, ¿eh? Namor es más turbio porque es rey. Sanguinario. Sí. ¿Y por qué rey? Aparte, y es muy sanguinario. Es muy sanguinario. Cuando obtiene el poder Fénix, destruye Wakanda. No estamos hablando de eso, pero eso pasó. Chicos, no, pasó en los cómics, no pasó en la vida real, no existe Wakanda. Bueno, Hablando del poder fénix, el que tiene el poder fénix ahora es Cíclope. Uy, Cíclope que cuando estaban colisionando, pasan un par de cosas cuando están colisionando los mundos que son excelentes. Una es que Scott Summers, nuestro querido Cíclope, tenía guardado un huevo de fénix y dice, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer una polémica frase que va a ser, este huevo me lo como yo, queda medio feo, pero bueno, nada. Este Kinder es mío. Utiliza el huevo de Fénix y la entidad toma posesión de Cíclope. Sí, viene con sorpresa. A mí se me vino viene con sorpresa, a la mente, claro. Para. Cabeza. Se vino a la mente un dibujo que salió hace poco en un grupito nuestro. De un huevo con tu cara. No, bueno, chicos. ¿Qué pasó? Pará, momento. Eso es bullying, dicen hoy. ¿Viste el gato con botas? Mirá, se ahogó. Necesito ver. Le pasó la cerveza para allá. Le pusimos la cara de él. Y sí, es verdad. Tenía que pasar. No es lo peor que he visto que han hecho con mi cara. Le baila la cara. Ahí bailó. Era como Moño Argento. Atente al lupo. Pero sin pelo. Pero sin pelo. Volvamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Future Foundation vuelve una parte. No, por ese lado. Sí, perdón, el cabal. Grupos. Ahí está. Habían dos grupos. Sí. Vamos a hacerlo así. 616 y... Ultimate. Vamos a, pongámoslo así como para que sí. Si empezamos a explicar, creo que. No terminamos más. No, programa, ya se queda fijo. Ya está, chicos, se quedó fijo, listo. No pasó ni. ¿Cuánto? Ni una hora y media. No, bueno. Dentro de esta nave hermosa, igual está Miles. Se había quedado infiltrado en la nave de los malos, básicamente. ¿Sí? La famosa escena de Peter Parker yéndose al espacio con Tony Stark. Claro. En este caso, Miles Morales se había infiltrado en la nave que tenía nuestro querido Thanos, que se había tomado el 92, que le dejaba en el Battle World. Claro. En esa nave estaba... quería explicar una cosita de Namor. ¿Por qué estaba Namor con el cabal? Porque a Namor lo dejan de garpe, si no recuerdo mal, si no fue Black Panther, fue Black Bolt. Sí, que lo voló de... Estaban por explotar uno de los planetas para una incursión y entre medio del bardo lo traicionan, a pesar de que es una rata, lo traicionan a Namor y lo dejan volado y el cabal lo adopta como parte de, che, nos llevábamos. Adopta, no compre. Sí. Como hicimos ayer con Dibujín. Yo, por lo poco que lo conozco, me parece que muchísimo menos que Namor, ¿sí? Adopta, no compres. Bueno, y dentro de ese cabal, que quiero atar a un tema que estamos hablando de los cisnes negros estaban bajo la orden. No traten de unir líneas temporales, chicos. Estamos en un éter muy complicado. Estamos en un momento acá en que meten acá dijimos, che, este personaje chocando. Bueno. Este personaje me gusta, adentro. Este me gusta, adentro. Vos no, afuera. Y así. Y los cisnes negros le obedecían a Doom. Punto, se acabó. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No les puedo contar. No sé si vieron... ¿Por qué pasó? Vos ayer que viste la serie Loki. ¿Qué? ¿Viste cuando está en la central y mira la pantalla que se va todo ramificando y chocando los multiversos? Bueno, sí, así. Eso es lo que estamos hablando. Así. Así. Literal. O sea, hagan de cuenta que el Doctor Strange abrió puertas por todos lados y dijeron, muchachos, vamos, así como en Endgame. Bueno, y entraron todos ahí. Pero no le preguntaron a nadie si querían pasar. La recopilación Secret Wars. Secret Wars tiene, bueno, habíamos dicho lo del muro, el sol, Galactus de mascota. Una zona de zombies que es la zona fronteriza hacia afuera de esa recopilación. Te mandas una cagada. Sí, tal te cual. Mandan, sí, de los zombies. Era exactamente. Era eso. Una oligarquía con varones donde el supremo era Doom, ¿sí? El Doom God. Y Strange era el comisario. Era el comisario, era así. Sí. Bueno. Con un traje muy muy interesante. Ese tenía que haber aparecido en la... Y como policía tenías a todo un ejército de Thor. Exactamente, los Thor Corps. Sí. Sí, que jamás vi tantos Thor juntos. No. Era muy linda la ceremonia. Creo que arrancaba, si no creo mal, el cómic con la ceremonia de ascenso de uno de los Thors. Justamente con Thor. Sí. O sea, sí. Pero más joven. La idea era que el que podía levantar ese Mjolnir... Le van un martillito, no sé cuántos tenían, tenía una fábrica muy extensa. Una banda. O sea, estaba Odín, que hacía bla, bla, bla, bla, bla, lo dejaba ahí. Si lo levanta, vamos. Y si no, te quedate acá. Estaban explotando a full el Uru. Sí, sí, tal cual. Tenía una fuente de Uru increíble. Sí. Sí. Bueno, después de ahí arrancaba peor con que, la primera aparición. No, sí, del país. Iba a ser. pero no sabía cómo engancharlo. Gracias, Don. Eran baterías de celulares. Sí, más o menos. Baterías de bares eran. Bueno, en definitiva, justamente ese es el pie para justamente liberar a las dos naves que habían quedado varadas fuera del Battle World. Vamos a decir así. Exactamente, o sea, estaban varadas. En realidad, Doctor Strange encuentra una por casualidad. En realidad, perdón, un equipo de. De Thor's. De Thor era, ¿no? Sí, era. Sí, sí, sí. Creo que había uno medio reptil que había llegado y había otro más, me acuerdo, porque por la visión que tiene, sí, que tiene Doom. Y después aparecía el viejo y al viejo lo. Sí. Básicamente hubo una revelación donde trata. Doctor Strange usa la frase que me gusta a mí que usan para reconocerse, que es Illuminatus, Memento Mori, Illuminatus, para reconocerse los unos a los otros, sí, de ese séquito, de esa mesa chica. Y dado este reconocimiento, lo que decide Doctor Strange es repartirlos para salvarlos, porque viene Doom, para salvarlos, repartirlos por diferentes lugares donde él considera que son estratégicos para un resurgimiento o una toma de poder por parte de... Los buenos. Sí. Bueno, en realidad, uno, el único que puede reemplazar a Doom es Reed Richards. Sí. Es el único que tiene el intelecto y el que tiene... es el menos turbio de todos los que están ahí. Bueno, pero convengamos de que justamente no apareció en ningún lado, o sea, había desaparecido. Claro. Él no estaba, o sea, cuando queda la nave en ese vacío, cuando la nave colisiona, o sea, desaparece de la vista de los dioses. Exactamente. Todos los que estaban en las balsas esas, por poner un nombre, no navegaban, chicos. Estaban en la nada, básicamente. Navegaban la nada. Nada de nada. Digamos, nada de nada. Nada de la nada. No, nadie sabía dónde estaban. O sea, sí, Doom rearma esos mundos y no tiene ni idea dónde está Thanos, dónde está la Orden Negra, dónde está el Black Swan, ese cisne negro que estaba capturado. No tiene idea dónde está Miles Morales, no tiene idea dónde estaba, creo que estaba Capitana Marvel, que es sí, la que también va a hablar con los Sinister. Sí. Estaba Thanos, bueno, Thanos va a hablar con la Mole. Todos estos personajes que estoy mencionando son repartidos por este comisario, el segundo al poder, no con el mismo poder, de Doom, para poder hacer ese resurgimiento. ¿Por qué? Doom básicamente le mintió a todos, ¿sí? Nadie tiene recuerdos de las tierras 1-0, perdón, porque ya le estaba agregando números. Y 616, ¿sí? Nadie recuerda nada. Esto es una recopilación, nadie tiene borrón cuenta nueva, tabula rasa, nadie se acuerda nada. Entonces, Sue Storm no sabe que tuvo un marido, la Mole no sabe que era parte de los Cuatro Fantásticos, es toda una manipulación por parte de Doom. Exactamente. Que hay una frase... No sé si... ¿Qué voy a hacer? Porque no quiero cantar todo. Toda la guerra es un montón, porque pasan un montón de cosas. Claro, sí. Igualmente, a ver, como para resumirlo, para pasar a las películas. Sí. O sea, a ver, ya también... Porque creo que la gente conoce más las películas que lo que conocen los cómics. Sí, sí. O sea, si los que vieron la cámara y vieron que puse cara de idiota fue porque estaba mirando el reloj. No, la gente de nuestra edad por ahí sí conoce un poco los cómics y hay que ser bastante nerdo o ahí geek está. Para esa estar la metido que en eso. Sí. Bueno, cuando hacen todo este rejunte en los cómics, para terminarlo, ¿quién lo termina en realidad? ¿Quién lo termina? Sí, o sea, este rejunte de cosas. Si hay guerra, se rebelan contra Doom, aparecen de vuelta los héroes perdidos en la nada, ¿cómo se termina solucionando? Lo mejor que pueden armar es una contraofensiva para que Reed Richards, ¿sí? Digamos, en una... la escena es muy genial. Encuentran cuál es la fuente de poder. La fuente de poder, claramente, de Doom era el hombre molécula. ¿Por qué? Porque ese hombre molécula era uno solo. Recordemos que en algún momento de la conversación eterna que tuvimos hoy, mencionamos que el hombre molécula era una bomba que era repartida por sobre el multiverso. Ahora estaba en una sola persona, ¿sí? Que era el hombre molécula enterrado en la tumba de Doctor Strange. ¿Sí? Enterrado de una manera porque estaba vivo, digamos. Richard sabe ahora dónde está el hombre molécula. En otro lado, millas de lejos donde estaba Reed Richards metiéndose en esa tumba, estaba Star-Lord usando una semilla de Groot para reventar el castillo de Doom. Estaba la mole peleando contra Galactus, con la mole gigantesca. Gigante. Recordemos que era todo el muro, ya estamos hablando de un bicho muy grande. No el Ben Grimm que nosotros conocemos, que es... Era la muralla china. Claro, era exactamente. Estaban pasando un montón de cosas. La gran escena de Doom sacándole la espina dorsal con el cráneo a Thanos, donde le dice... Sí, es genial esa escena porque siempre Thanos, con la humildad que lo caracteriza, cuando se baja del 92... le dice como que era insignificante, que no sé qué cosa, con lo cual Doom lo acaricia levemente en la cabeza y le arranca el cráneo cual depredador en la primera de Schwarzenegger. Iba a decir, sí, que la pica en esa imagen, es, bueno. Bueno, sí. Eso era nuestro eso, querido... Eso, con la cara de Thanos y la cara de Doom. Sí, sí. Para no entrar en detalle de toda esa guerra, Black Panther utilizando un ejército de los muertos, porque recordemos que es el rey de los muertos, además del rey de Wakanda. Es verdad. Namor acompañándolo, no sabemos por qué, porque ellos están peleados a muerte por el tema de la guerra entre Wakanda y Atlantis. Que esto sí, es... pero ahí hacen un parate como para solucionar todo este es problema. Es el hiatus que tomaron para... Somos amigos por ahora. Acá dijimos, bueno, prendemos uno entre los dos. Sí. Fue la pipa de la paz. Exactamente. Entonces, Richard encuentra la fuente y baja a ver al hombre molécula. Doom, el sentido arácnido, que no sabemos dónde lo sacó, dice, che, acá falta alguien, me voy a buscar la fuente de mi poder porque seguro me la van a querer chorear. La resolución de esto es tan simple que es hermosa. El hombre molécula tiene hambre. Entonces... Miles Morales, que había ido con Reed Richards, si no recuerdo mal, a todos los que entraban en realidad era como una prisión blanca, ¿sí? Donde estaba el hombre molécula, a todos los que entraban le preguntaba si tenía algo para comer. Sí, los que están escuchando le preguntaba si tenía algo para comer porque tenía hambre el hombre molécula. ¿Tenés una monedita para la comida, loco? Un poco así. Con un traje un poco más elaborado, pero sí. Un poquito así. No voy a hacerlo, pero estaría para hacerlo. Una monedita para la torre de reloj, loco. Somos cinco hermanos de padre diferente. Claro. Era ese. Claramente todos los que entraban, Doom no le dio bola porque con su sentido de superioridad y con el poder de los Cyber Kings no le importaba mucho que el otro tuviera hambre. Pero cuando llega Reed Richards con Miles, Miles le dice, sí, yo tengo una hamburguesa que me olvidé que tenía acá. Hace una semana. Sí, hace una semana. Y es como que le toma, te debo un favor, le dice. Si era de McDonald's, estaba en buen estado. Yo creo que sí. Sí, hay comprobaciones científicas. Yo me acuerdo que lo he visto eso. Cae Doom, ¿sí? Cuando cae Doom, empieza una charla filosófica entre ellos dos. Sabemos, creo que es dentro de los que sabemos de cómics y por ahí conocemos un poco la historia de Cuatro Fantásticos, ellos son los dos eternos rivales. Sí. ¿Sí? Amigos de la universidad, donde un accidente deja a Doom desfigurado, claro. Etcétera, etcétera. Se empiezan a pelear. Doom le dice de que al hombre molécula que lo destruya y él le dice, no me trajiste nada para comer, le dice el hombre molécula, no voy a tomar partido. Cuando se están peleando, empieza esa charla filosófica donde en un momento le dice... Píntame cerca. Oblígame. Oblígame. es tan lindo que es real, digamos, casi, porque él le dice, vos pensás que podrías hacerlo mejor que yo, le dice Doom a Reed Richards, y Reed Richards le dice, sí, pero vos qué opinás. Y él, en un momento, no me acuerdo exactamente la frase que usa, le dice que sí. Y el hombre molécula dice, ya que están de acuerdo, y ya que ahora me voy a meter, le da el poder a Reed Richards que tenía Doom. Se lo saca Doom y se lo da a Reed Richards. Hay el auténtico, que si alguien vio El Mundo Según Wayne, que ellos hacían el... Prur, prur, prur, prur, bueno, era exactamente eso. Elipsis. Claro. Donde aparece Pantera Negra en Wakanda. Bye. Sí, los Illuminati tenían una luz en la mano que les indicaba que había una incursión y está completamente apagada. ¿Sí? Black Panther se acerca a... está todo natural, ¿entendés? Es como la luz, ¿sí? La luz que cerró todo. El blu, blu, blu, blu, claro, y él apareció en Wakanda, ¿sí? Hablando con unos compadres de nuestra querida Wakanda que estaban lanzando una nave, si no recuerdo mal, la imagen era esa, estaban con el lanzamiento de una nave hacia el espacio. Creo que era más o menos algo así. Que ahí él decidió abrir Wakanda al mundo también. Exactamente, al espacio. Sí. En realidad creo que después de lo que le siga eso es el Imperio Galáctico de Wakanda, pero no nos metamos en... Ya es mucho. Porque nos vamos, yendo mucho. Ya no estamos yendo mucho. Por lo menos abrimos hasta donde avanzaron que van a salir las películas. Claro, bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Estamos como para qué. ¿Muestres? Ahora hacemos todo. ¿Qué me salió? Le podemos dar el cierre a esta parte para después, dale, lo último que queda para las películas. ¿El cierre cuál es? En realidad, ¿qué es lo que pasa detrás? Que tiene dos imágenes hermosas ese cómic. El poder no se lo queda a Reed Richards, claramente lo comparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Franklin Richards tiene el poder, que nadie entiende, de modificar la realidad. ¿Sí? O sea, su poder es casi ilimitado. De hecho, creo que en el cómic aparece incluso el de grande. Sí. Aparece varias veces el de grande en los Cuatro Fantásticos. Él tiene poder de alterar la realidad. Entonces, la combinación de los poderes de los Cuatro Fantásticos, lo que el objetivo de ellos con ese poder es rearmar todo. ¿Rearmar todo qué? Todo el multiverso. Exactamente. O sea, no hay una tarea más complicada la que se tomaron ellos de moldear una realidad. Y que Franklin la... Creo que era así. Era Franklin la creaba y Reed Richards con su poder la manifestaba, ¿sí? Enviando un hombre molécula a cada uno. Claro. ¿Sí? Básicamente como vamos a decir, como el pivot de esa realidad. Así termina con unas imágenes hermosas que son... tenemos al Doctor Doom en la mejor imagen de todos los cómics. Eso me encanta. Él en Latveria. En su castillo, empieza a reírse. Sí. Saca la máscara y tenía la cara entera como si nunca le hubiese pasado nada. Y el tipo se ríe. O sea, contento de lo que había. Eso viene atado a cuando él le dice si podía hacerlo mejor. Sí. Lo mejor que pudo hacer Richard fue curarle la cara. Y así cierra este Secret Wars. Así cierra Secret Wars. De 2000. 2013, si no recuerdo mal. No lo voy a buscar para confiar en mí. Y ahora supuestamente 2026. Y ahí tenemos sale la película. Un tema, dijo. Está dudoso porque tenemos imágenes filtradas, tenemos muchos insiders hablando, tenemos muchas cosas bueno, como atadas. Siempre igual. Claro, pero vamos a hablar de eso después de un después del tema. Después del tema. Re patrullero, eso es otra cosa. ¿Qué viene? Le toca acá al señor dibujín. Ay, muy bien. Los elegí porque estaban en las películas de Iron Man, chicos. Es mi personaje favorito de las pelis de Marvel. Mi personaje favorito en los cómics es Spider-Man. Así que bueno. Banda sonora de Avengers, si no recuerdo mal. Exactamente, sí. Así que solamente por eso, porque Iron Man. Bueno, vamos entonces con Soundgarden y su tema Live to Rise. What if all you wonder Mensajito de parte de mi amigo Asta que dice: ¿Elizabeth Olsen o Scarlett Johansson? ¿Por qué? Claramente, toda la vida, la Bruja Escarlata. Sí. Always. Sí, comparto. Ella dice que no, o sea, no va a elegir, pero sé que tiene su favorita. No importa, ya eligieron. Elegimos nosotros, ¿vos? No, yo. Cada uno da su opinión. Pero es claro, obvio. Toda opinión es respetada. Está bien. Ya sabemos que es Loki. Perfecto. Pero no hace falta claro. Que. Silvi, dice. Silvi. ¿Para qué Loki? ¿Qué Loki? ¿Cuál de todos? Como loquita. ¡Sape! Bueno, abriste un paquetito recién. Sí, vamos a ver qué salió. Salió un Iron Man. Sí, nuestro querido. ¿Para dónde voy? Sí, para ahí. Un Iron Man. Bueno, salió el Dios Ojo de Halcón. Esta no la tengo. Salió Mantis. Es re querible ese personaje. Sí, es muy querible. Sí, más sí. Después de la tercera. Uh-huh. Sí, tal cual. Tenemos un... Si se están preguntando por qué no aparece Robert Downey Jr., no hay casi cartas donde esté la cara de Robert Jr. Yo creo que ahí hay un tema de contrato. Seguramente. Porque no creo que solamente en las oficiales de Upper Deck de antes de Endgame. Sí. Creo que hay algunas, ¿sí? Nunca firmadas. De hecho, firmadas creo que no hay. Pero bueno, Upper Deck tiene... No estoy haciendo propaganda, ¿eh? Yo tengo muchas Upper Deck. tiene cartas firmadas por Chris Evans, por todos. Robert Downey Jr. no. Mira. Es algo particular, no sé qué cláusula tiene. Es la cláusula de... La plata, pagar la plata. La carta vale 1,000,000 libras esterlinas. Sí, no, o sea, que me sobró la otra vuelta de lo que compré el pan. Sí. Cuando lo fui a ver a Thanos. Casi. Claro, sí, sí, del 92. Claro. Pero los perdí en el 92, ahí está. ¿Tenemos algún mensaje más por ahí, no? Tenemos... ¿Algún insulto que tenga que responder? Dicen Temón. Después, acá que le habían dicho, hasta ¿para qué elegir si se puede disfrutar por dos? Bueno, por la pregunta esa. En este caso yo diría, ¿estamos en Marvel? Agarremos a Mystique. Tenemos todo, hasta Henry Cavill. ¡No! hay memes de eso. Hay memes por eso lo dije. Sí, sí, sí, sí. No se lo esperaba. Eso. Sí, no, yo cuando dijiste Mystique ya dije, ¿para dónde derrapa? ¿Para dónde derrapa este? No, y bueno, y después en base a eso, ahí responde diciendo, traba lindo, mina fea. Mystique. Sí, Mystique. Dato curioso. Mystique y Destino, que son pareja, las dos chicas, tienen un hijo. Exactamente. ¿Cómo? Sí, ¡misterio! Bueno, no tanto misterio. No hay tanto. Es más, ya que estamos hablando de las películas, por si nadie sabía, Wolverine clavó a Mystique. Dato fáctico. X-Men 1. Bueno, ¿llegamos a hablar de las películas? Creo que no. ¿Llegamos a hablar de las películas? Sí, ya, lo podemos hacer rápido. O sea, es muy rápido esto. O sea, tenemos universo cinematográfico de Marvel. Loco, Endgame, la puta que te parió. Dame a mí a Adam Warlock. ¿Dónde está Adam Warlock? Es un tema ese. Nuestro Adam Warlock, que si bien no estoy en desacuerdo de cómo lo hicieron, a mí no me molesta que cambien las historias mientras tenga un objetivo. Pero Adam Warlock es, al fin y al cabo, el que en Infinity War tiene el mayor el guantelete infinito, en Infinity War, Infinity Watch. La Cruzada del Infinito. Es el que todos los lugares donde aparece Adam todos. Warlock es el todo Dios. Todo lo que vieron hasta ahora en el cine de Marvel era Adam Warlock en los cómics, prácticamente. A ver, Sentry, los que vieron Thunderbolts, Sentry es un mate sin yerba. O sea, comparado con Adam Warlock. Adam Warlock se muere y se mete en un cocoon, no me sale, en una crisálida. Crisálida. Y revive, o sea, así todo el tiempo. Como incluso nada. Llega a ser mujer, chicos. es casi, tipo, llega a tener, su otra personalidad, que es un poco lo que desata la Infinity War, es Magus. Sí, claro. Todo lo malo de él que él trata de sacarse. Cuando tiene el guantelete que separa su lado bueno de su lado malo, quedando él como un ser casi inerte, sentimental, por así decirse. Mientras que por un lado tenemos a Magus, que es la maldad en persona. Y por el otro lado tenemos a... Acá me vas a ayudar vos porque no me sale ahora el nombre. Sí, ya sé, la entidad femenina. La entidad femenina. No me acuerdo cómo se llama, sí. Que es toda la bondad de él. Haciendo esto, él puede... Eva, le habían puesto. Eva Warlock, no. No, algo así. No. Han usado algo... Eva Warlock es uno de los nombres que le han dado por Adam y Eva. Sí. Pero en realidad no cómo se llamaba. Era otro el nombre de ella en este momento. Es algo que... Para poder darle un buen uso al guantelete y que haya un mundo recto, que no haya descontrol, no haya caos, él se deshizo de su parte mala, de su parte buena, controlando de una manera recta, justa y neutra el guantelete. Una de las peores decisiones que podía tomar, sí, creando una entidad mala. ¿Mal? ¿Era mala? Mira, todo lo malo que podía existir estaba ahí. Sí. Bueno, eso es un poco lo que desata la Infinity War, ¿no? Lo que vimos nosotros. Y, convengamos que en el cómic es... Thanos es muy humanizado en lo que es el universo cinemático de Marvel. ¿Por qué? Porque... En teoría, su objetivo, más allá de que sea un genocida disfrazado, es... no me sale una palabra un poco que sería más justa, pero es ecualizar, digamos, el tema de recursos y la cantidad de bocas que quieren comer con respecto a la comida que hay. ¿Sí? Entonces... esa la cartera 2030, muchachos. Claro. La cartera 2030. Es un poco conspirativo de su parte, donde dice, ah, bueno, pará. De hecho, en internet me encanta esa expresión que dice, che, ¿y por qué no doblado los recursos, amigos? Y sí. Y sí. Pero no hay planeta que te aguante. O sea, hay un montón de cosas. ¿Sí? La mejor idea de Thanos es dividir a la mitad, digamos, todo tipo de entidad cósmica. No nos vamos a meter en nimiedades, ¿sí? Pero básicamente era la mitad de todos los seres que había en el universo. Dijo, me bajo el 92 en Plaza Italia. No, mucha gente, ¿sabe qué? Ya está. El colectivo... No tengo dónde sentarme, claro. La mayoría sentado, la mayoría parado, dijo cuando estaba en el 92. Entonces, en el cómic es mucho más... Es romántico un poco. Es más banal, vamos a decir así. Hizo la gran 2020 en donde solo se podía viajar sentado. Hizo claro, así sí. Y solo gente sentada en el 92. Los esenciales. Ahora ya saben de dónde salió la idea del COVID. De los cómics de Marvel. Claro. De la película de Marvel. Claro que sí. La culpa es de Thanos. La culpa fue de Thanos. Thanos no tenía razón. Thanos nos encerró. No. Hoy no traje el buzo de Thanos tiene razón. ¿Sí? que falta una aclaración de ahí en las películas, claro. Pero bueno, sí. El Thanos del cómic es él está enamorado de la muerte. No hay otra manera de explicarlo. Él está enamorado de la muerte y el mejor tributo que se le puede ocurrir a él es eliminar la mitad de los seres del universo. ¿Sí? Es su tributo hacia. Recordemos que la muerte está enamorada de Deadpool. Sí. ¿Sí? O sea que gusto tiene menos 10. ¿Sí? O sea, y además es enamorarse de... No sé cómo decirlo. Es un mortal enamorándose de Dios. Porque Deadpool no se puede morir. ¿Sí? De hecho, es una maldición que le da a Thanos. Sí. La maldición de que no se puede morir, más allá de su ese efecto regenerativo que tiene, es parte de... Ah, si yo no la tengo... Si yo no como, no come nadie. Pero bueno, nada, después pasan un montón de cosas que... hay algunos encuentros amorosos. Pero bueno, nada, ese amor que tiene Thanos por la muerte es lo que lo lleva, no era un tema de recursos, no era un tema de bien universal, era simplemente... Qué romántico, amor. Sí. Ponele. ¿Tenés algún obsesión. Tema meloso? No, mirá, es más, el tema que sigue te toca a vos. Uy, Sold Me de Cedar, de la banda sonora de Punisher. Cuando Marvel barra todas las empresas habidas y por haber que compraron derechos, hacían buenas bandas de sonido y, según la visión de Martín, digamos, de 2025, unas películas horribles, ¿sí? Pero bueno, nada, la vi 455 veces la película de Punisher, la vi 455 veces la película, por ejemplo, de Daredevil, que tiene una banda de sonido hermosa. Sí. Que todavía no entiendo cómo hicieron para que Ben Affleck levanta la pata hasta donde la levantó en esa película. Sí, esperaron 200 años de filmación y adelantaron un poco, pero bueno, nada. No, un hechicero lo hizo. Un hechicero claro. Lo hizo. El hechicero. Siempre. El hechicero. Pero con bueno. Sus poderes. Básicamente lo que seleccioné es una de mis canciones favoritas de la banda de sonido de Punisher, de Tom Shane haciendo de Punisher y de Travolta haciendo de malo, haciendo de Travolta. Tal cual. Digamos, es Travolta malo. Haciendo de Travolta haciendo de malo. Y le faltó bailar, nada más. Bueno, entonces vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Cedar con su tema Sold Me. standing for myself. I see something's out of place. You tasted all my purity. Now there's nothing left to waste. The feeling gets so in my way. It's getting lost in my delivery. The feeling gets so in my way. I'm getting lost in your periphery. When you sold me up forever. Started over again. No sé para qué viste la película, si puedes bajarte la banda sonora y escuchar solo la banda sonora. Porque cuando yo era chico no había muchas películas de superhéroes. Primero, y eran las primeras, era la incursión. Sí. Ah, la incursión no. De la... No voy a decir que estoy agradecido por Madame Web, pero por lo menos hay películas, chicos. No, sí, está Sidney Sweeney. No, pero no vale la película. Bueno, la verdad que no. Vamos a meterle un poquito de pata a esto musicalmente, porque se nos... Fue al carajo el programa. Mal. Como mi primera incursión a este programa. Bueno, te toca a ti. Back in Black, AC/DC, porque... Porque sí. ¿Eh? A su consideración, el Jericó. Gran escena. Vamos con Black Sabbath. No, con AC/DC. ¡Me cagaste la introducción del tema! Sí. No, no, y spoileó encima. Mirá. La culpa es del... Me distrajo. Vamos de vuelta. Me distrajo con un meme. Así. Me distrajo con un meme. Y caí en cualquiera. AC/DC, Back in Black. Porque a su consideración, el Jericó. Vamos con AC/DC, Back in Black. We'll be right back. tiempo. Ya nos están echando a patadas prácticamente. Mal. Estamos en números rojos. Che, sí, ¿no sí. podemos venir antes? venimos, le robamos una hora claro, a los chicos de frecuencia. Al otro programa, perdón, chico. O les robamos una hora más de vida a Enzo y nos quedamos hasta la una. Nos mata. ¡El diablo! ¡El diablo! Ya trajo la frazada y la almohada, ¿eh? Ya se queda a dormir acá, Enzo. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Helion, por haber venido. Gracias por la invitación. Nos queda hablar por el universo cinematográfico. Sí, básicamente otra vez hicimos lo del mundo según Wayne. Y nunca hablamos de lo que va a pasar. Bueno, capaz que en otro capítulo. Te aviso. Si hay una segunda parte, ya queda fijo. Sí. No, che, pero en serio podemos hacer una segunda parte porque, nada, sí, quedaron sí, un sí. montón de cosas afuera, como siempre. Y es bueno, más, nada. Todavía quedaron cosas colgadas de mi primera entrevista. Sí, vale. Yo la vi, así que puedo opinar. ¡Sí! Gracias, vamos a agradecer por los memes, por favor, porque sí, la verdad nos sí, reímos sí. un montón. No, acabamos de ver un montón de memes. Que nos estamos riendo, que fue lo que causó la confusión de temas recién. Y mal. Que, bueno, los puse acá en visto a los chicos con los memes y estuvimos riéndonos mientras sonaba el tema. Ya nos vamos posta, ¿no? Sí. Vamos a recordarle a la gente que nos vemos entonces el 5 y el 6, o sea, este fin de semana de julio, en Retro Start. Yo voy a estar como cosplayer invitada el domingo 6 y vamos a sortear las entradas. Vamos a hacer el video después de que terminemos sí, el programa. Sí, ahora un ratito hacemos... el video y se va a estar subiendo en breves a las redes. Lo subo en la madrugada, así que ya saben cómo participar. Va a ser muy fácil, así se pueden llevar las entradas para el domingo 6 de Retro Start. Mientras tanto, supongo que vos vas a la Burning Tower. Sí, claro. Perfecto. El domingo 6, tanto acá el señor Helion como yo, vamos a estar en la Burning Tower Fest. Acá en el Premier, en Campichuelo al 400. Tenemos trabajo para hacer entonces. Sí, sí. Ustedes encárguense de hacer notitas. Perfecto. Allá. En la Retro. En la Retro. Listo. Y yo voy a hacer notitas en la Burning. Perfecto. Bueno, bueno. Así que quiero ver ese material Instagram. El próximo martes. Quiero ver ese Instagram si es que explotado me dejan. De videos. Si es que me dejan hablar el próximo martes, sí. digo, ¿no? Yo, no me he equivocado. Yo si me invitan no tengo problema. Yo lo único que quiero decir es, mirá papá, estoy en la radio. Y gracias a todos los que también ahí se sumaron, que uno se creó la cuenta de Twitch solamente para escucharnos. O sea que... solamente para hacer memes. También puede ser. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo invitamos de nuevo en un momento al señor? Obvio, sí, obvio, por supuesto. Tiene las puertas abiertas. Así podemos hablar de cómo vienen las películas del universo cinematográfico de Marvel con respecto a los cómics. Esto fue un proyecto que, digamos, que fue como que apuntamos a ir al proyecto y nunca llegamos y a nunca hacerlo. Nunca se llegó. No, quedó ahí. O sea, compramos el local, lo pintamos y nunca abrimos. Es como esos que dicen, vamos a poner las cloacas de acá hasta allá y la vamos a terminar en nuestro gobierno y pasaron tres gobiernos después. Siempre y terminamos hablando de lo mismo. ¿Puedo arrancar la próxima invitación diciendo no se inunda nunca más? Es más, lo decís ahora. Decílo. ¡No se inunda más! Y de esta manera vamos a arrancar la próxima vez que venga. Dale, nos vamos con un tema que es más que emblemático en toda la saga Marvel. ¿Qué tenía que decir yo? Nos vamos escuchando el nombre del tema. A Black Sabbath. No me acuerdo qué tenía que decir. Black Sabbath. Black Sabbath. Con el tema de un señor multimillonario. Con el tema de un señor multimillonario. O sea, el tema se llama... ¿Cómo se llama? Iron Man. Hasta la semana que viene. Nos vemos.